Esta es la lección del domingo del buen samaritano. La palabra que escuchamos puede tener muchos pronunciamientos y pronunciaciones. Todas tendrán que pasar por la evaluación del amor. Y un amor con rostro y con nombre concreto. Aunque en el texto aparecen rostros y no aparecen nombres. Pero en nuestro caso, el rostro tiene un nombre. En tiempos de que le damos tanta importancia a los ratings, a las tendencias, seguimos preguntando a Jesús, ¿quién es mi prójimo? No basta responder con palabras, a veces engañosas. Sí, a veces engañosas. Requerimos palabras auténticas, apoyadas por actitudes y obras que reconocen el rostro del herido y caído en el camino y pronuncian nombre. Solo se puede devolver la verdad a la palabra si la acompañan hechos concretos, visibles, evidentes. El amor cristiano no se mide por percepciones. No caben encuestas de salida. No es cuestión de manifestaciones de cualquier color. Jesús catequiza a los discípulos de todos los tiempos, en cualquier situación, en cualquier lugar. Y lo hace durante su viaje a Jerusalén. Es decir, el viaje a lo definitivo de su pasión, de su muerte, de su resurrección. El tema básico es el reinado de Dios y las actitudes que el seguidor ha de ir fomentando para superar la legalidad superficial, para superar el culto religioso vacío, que aquí están representados por el sacerdote y el levita, que pasan de largo. Prefieren voltear para otro lado. Prefieren voltear negando la realidad. Llama la atención que sea un samaritano viajero quien se apiada del herido. Y decir samaritano en aquel tiempo era decir ciudadano marginal, discriminado. Decir viajero que frecuenta posadas era decir hombre sin honor, que abandona a su esposa en la noche sin procurarle protección. Pues bien, ese samaritano, frecuentador de posadas, es quien se va a ser prójimo y, por tanto, va a concretar su ayuda. Se acerca, venda las heridas, lo monta en la cabalgadura, lo lleva a la posada y paga. La lección es contundente. En lo concreto de la opción por el herido en el camino de la vida, es donde se mide la fe, el amor a Dios y la salvación eterna. No basta pues con lamentaciones, no basta mucho menos con evasiones. Prójimo es el que se compadece del herido. Se detiene, lo cuida, acompaña, corre riesgos y corre con los gastos. La predicación del Evangelio a través de los siglos ha movido corazones cuando esta predicación ha sido acompañada de las obras de misericordia. La santidad de los discípulos se ha medido por la caridad testimoniada hasta entregar la vida, dando nombre y atención a los rostros sufrientes. La vivencia creíble de la fe en tiempos de increencia exige cristianos y comunidades cristianas comprometidas en la generosidad, la solidaridad, la entrega y la audacia de correr riesgos a favor de los tirados en las cunetas de la cultura del descarte. La pastoral social es esencial en toda comunidad que se precie de ser cristiana. Anda y haz tú lo mismo. Dios nos bendice cuando nos hacemos prójimos. La bendición de Dios está a nuestro alcance. Haz de este día domingo, un día lleno de bendiciones.